Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y damos comienzo ya a la edición de este lunes con la canción La Llorona de las Montañas de Warren Jackson Hearn y su banda. So long ago, but in the wind I hear a voice calling me to come home. My love is just a poor man at his end, and though I left him long ago, I whispered to him to join me here. I whispered to bring him a long time. Nobody loved me such as you, but I'm not brave enough to die. I'm not brave enough to travel home. I searched the forests and the mountains, toward his heartbeat, so shall I roam. If ever I should hold the luck to find him, I'm bound to carry him home. Cuando uno descubre una net label, elige al azar uno de sus lanzamientos y al hacer clic en una canción de título llamativo suena esto, pues a eso lo llamo yo tener buena suerte. Es lo que nos ha ocurrido con La Llorona de las Montañas, tema de Warren Jackson Herne y su banda Lelic Electric. Si no me equivoco, eso significa el puerro eléctrico, un nombre muy curioso desde luego. Y estamos hablando de un músico de Tulsa en Estados Unidos. Sus padres ya estaban muy relacionados profesionalmente con esto de la música y a los 3 años Warren ya empezó a recibir clases de piano, prefiriendo después aprender por su cuenta numerosos instrumentos, desde el violín hasta el saxofón tenor. Desde hace un tiempo le acompaña esta banda de 7 miembros, Lelic Electric, en la que destaca la aportación de la vocalista Sabra Laval, como hemos comprobado en la canción La Llorona de las Montañas. Más o menos se retoma aquí el mito mexicano de La Llorona, un fantasma femenino que dio pie a una canción que solía interpretar Chavela Vargas y que pusimos en otra versión en el programa hace ya tiempo. Y este tema de Warren Jackson Herne y Lelic Electric aparecía originalmente en su álbum de 2012, Eleuteros, que tienen a la venta bajo copyright en su página de Bandcamp. Pero, y eso es lo que nos interesa a nosotros, la han cedido para el segundo volumen de los recopilatorios del sello Diteth Roots Syndicate. Esa es la nueva net label a la que hacía yo alusión antes y desde luego que pretendemos seguirle la pista muy de cerca a este sello. Bueno, pues lo segundo que escuchamos hoy en el programa es la canción I Found It, Lo Encontré, de Wisdom Tooth. I feel I'm entering a new dimension. suena en Intangible 23, otra estupenda canción de Wisdom Tooth, Muela del Juicio, después de aquella Shania que escuchamos hace un par de semanas. Wisdom Tooth, lo recordamos, es el nombre creativo de Megan Day, una cantante de San Francisco dotada de una hermosa voz. Y el caso es que hemos extraído la canción I Found It de su álbum Sonámbulo, publicado en 2011 y que repite algunos de los temas, como este, que aparecían también en el disco que Wisdom Tooth compartió junto a Tiny Folk. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Esta que pondremos hoy seguro que te va a llamar la atención. Se trata del clásico Folsom Prison Blues de Johnny Cash, reinterpretado por Julian Stein y con BSB a las voces. I hear the train a coming, it's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling, I'm down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head. Rich folks eat in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they free me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move out over a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Ahí teníamos una radical reinterpretación en clave electrónica, y con un toque industrial incluso, del clásico de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. De hecho, esta es la segunda vez que ponemos esta canción en nuestra sección de versiones. Anteriormente le tocó el turno a The Cripple and the Tramp con una interpretación mucho más cercana al original. Y Folsom Prison Blues es uno de los temas emblemáticos del repertorio de Johnny Cash y destaca sobre todo por sus inolvidables letras, con aquella frase: disparé a un hombre en Reno solo para verle morir. Y los autores de esta nueva versión eran Juliana Stein y BSB. Ya la semana pasada protagonizó esta misma sección Juliana Stein, o lo que es lo mismo, Jonathan Brandt, un artista de Michigan. Y te recuerdo que él tiene su propio sello, Mr. McQueen Records, donde publica muchas versiones tan peculiares como esta. Folsom Prison Blues era la cara B de un single de 2012 de Juliana Stein, y colaboraba a las voces el cantante BSB, del que la verdad es que no hemos encontrado otras referencias en internet. Pero bueno, volviendo con las canciones originales, te proponemos escuchar a los chilenos Pasto, no confundirlos con la banda española de música improvisada En Busca del Pasto. Y de Pasto hemos seleccionado esta Down the Road. Thank you. Robinson Campos a la voz y las percusiones, Eduardo Saavedra a la guitarra y la voz, Yanko Barrera a la guitarra, Fernando Ormazábal al bajo, Felipe Muñoz a los teclados y Felipe Leiva a la batería. Esa es la formación al completo de Pasto, esta banda de San Felipe en Chile, a la que hemos escuchado con su canción Down the Road. Aparecía en el álbum Almendral de 2011, el debut de este grupo, y asimismo encontramos este tema en el recopilatorio promocional correspondiente al año 2014 del sello virtual Idea del Sur, con una selección atractiva de cortes pertenecientes al catálogo de esta net label. Y bueno, lo has notado ya, Pasto son capaces de desplegar un sonido con muchas reminiscencias al de la costa oeste de Estados Unidos en la década de los 60. Y también hemos reservado un huequito en el espacio radiofónico de hoy para las novedades nacionales. Por ejemplo, la canción homónima de la banda Perpetuo Socorro. Pasa inadvertido, ni mucho menos, este EP de presentación de la banda Perpetuo Socorro. Se repite el nombre tanto en el disco como en la canción, que también se llamaba Perpetuo Socorro. Y destacábamos del tema en cuestión las letras psicotrónicas y ese sonido muy cortante que saben conjurar estos músicos. Annalise a la batería, Sara al teclado y la voz, Lulu al bajo y la voz también, y Emilio a la guitarra. Parece ser que ellos son de La Coruña. Y este EP de Perpetuo Socorro lo editan nuestros amigos del colectivo de Toledo, Monasterio de Cultura. aparecía el pasado mes de octubre, y otro lanzamiento de esas fechas es el álbum Corrientes de Liviana Mauretti. De ahí sacamos el siguiente corte de la selección musical de este lunes en Intangible 23, dedicada, ya lo sabes, al pop, rock y folk en descarga gratuita. Y esto se llama Mecanismos. Liviana Mauretti es una artista de Barcelona. Se ha juntado con Mario Vélez a la batería, Elías Ejido al bajo y contrabajo y María Juan a la viola para grabar el álbum Corrientes, en el que ella toca el piano. Y el sello catalán Bestiar se ha encargado de publicar esta referencia. Creemos, y esto es una crítica constructiva, que si Liviana Mauretti sigue por esta línea, podría dar con una original propuesta de pop de autor con arreglos de cámara, aunque creemos que todavía le falta un poquito para llegar a ese punto. Hay ciertos aspectos que pulir, pero se trata de un trabajo muy prometedor, este Corrientes, del que hemos escuchado la canción Mecanismos. Y ya hemos llegado a nuestra segunda sección fija en Intangible 23, la canción en directo. Al igual que hicimos la semana pasada, vamos a poner dos temas, en este caso del grupo Blitzen Trapper, y se trata de Thirsty Man, Hombre Sediento, y Don't Be a Stranger, No Seas un Extraño, ambos sacados de un concierto el 23 de septiembre de 2013 en Nashville. Thank you. this heart of mine is burning slow. My time has yet to come, to come. So darling, don't you be cross with me. Each day has enough trouble of its own. Nashville viene a ser la meca del country y los músicos de Blitzen Trapper, protagonistas de nuestra sección La Canción en Directo en el día de hoy, están implicados en el movimiento del rock estadounidense de raíces, pero sin embargo son capaces de experimentar con la electrónica o la psicodelia. Digo esto porque estas dos canciones, Thirsty Man y Don't Be a Stranger, estaban sacadas de un concierto el 23 de septiembre de 2013 en Nashville. Aunque Blitzen Trapper son de Portland en Oregón. Y esta es una formación liderada por Eric Early. Su primer disco aparecía allá por 2003 y 10 años después sacaron un trabajo que se tituló 7 y que en efecto es el séptimo de su discografía. A dicho álbum pertenecían estas dos canciones que hemos escuchado en directo, Thirsty Man y Don't Be a Stranger. La primera, dependiendo del concierto, Blitzen Trapper pueden llegar a alargarla más allá de los 10 minutos, aquí se quedaba en unos 6. Y un último dato, ese 23 de septiembre de 2013, Blitz and Trapper actuaron en la sala de conciertos Mercy Lounge. Y en el programa de hoy hemos escuchado la propuesta del grupo chileno Pasto. Unos compatriotas suyos se hacen llamar Centrífugo, etc. Y para ir terminando el programa de hoy, nos quedamos con su canción Acuarela. Thank you. en el EP Tonto, así se titula, de la banda chilena Centrífugo, etc., participaron los músicos Osneri Aguilar, Warren Bomwald, Amelia Castillo, Andrés Jorquera, Francisco Plana, Javiera Plana, Vicente Rodríguez y Valentina Sánchez. De este interesante trabajo, sobre todo en formato acústico, hemos escuchado la canción Acuarela, con esas influencias que, como ellos mismos dicen, remiten al folk rock, el crowd rock alemán, la psicodelia o el neofolclore latinoamericano, entre otros estilos. Y este disco de corta duración, con 5 canciones, lo puedes encontrar en la página del sello virtual, también de Chile, Jacobino Discos. Y ya puestos, me gustaría recitar las letras de la canción para poner el broche final. Dios se pintaba de acuarela, el viento aspiraba crucigramas, barriendo manos en la arcilla, nevando ascuas petrificadas. Dios se pintaba de acuarela, el mar flameaba y me besaba, bancos en el cielo, yo los pescaba, acuarela, la miel del ensueño. Nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio, que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.